pero se ha encontrado varios objetos, aparte de los zapatos, varios objetos, dice, muchos encontraron reloj, encontraron pulsera, que, y incluso uno encontró un anillo.